hemos trabajado en estos años dándole gobernabilidad a Chile con el Partido Socialista. Y yo siempre he sentido que este partido ha trabajado con lealtad, ha trabajado con amistad cívica, siempre buscando los intereses superiores del país sobre cualquier circunstancia. Y eso que hemos hecho en estos años lo vamos a profundizar y lo vamos a prolongar en el próximo gobierno.